todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros. Iniciamos la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Estamos un viernes más acompañándolos en la audición diaria del 26 de marzo. Esta vez con, bueno, una noticia que surgió en los portales la tarde de ayer, que fue una visita, por decirlo de alguna manera, que muestra las claras de qué lado está y de qué lado se para el gobierno electo de Yamandú Orsi. Esta vez, y una vez más, hablando sobre el tema de la causa palestina y del genocidio que Israel está perpetrando allí en Palestina. En la sede de transición, así es que le llaman al lugar donde Yamandú Orsi y su equipo está preparando la entrada al gobierno, recibió a la embajadora de Israel y a una delegación que está, aparte de giras por distintos países, una delegación de familiares de detenidos por Hamas, el grupo de resistencia palestina, se dio la liberación de detenidos de Hamas, como parte de este acuerdo del alto al fuego, donde se liberaron 6 prisioneros con vida y 4 sin vida. Allí Yamandú Orsi recibió a los familiares de estos 4 prisioneros sin vida que se liberaron. Lo que no dicen los portales de noticias es que estos 4 prisioneros fueron asesinados por los bombardeos deliberados de Israel. Un mismo bombardeo que a su vez asesinó a 50.000 palestinos y dejó heridos a otros 20.000. Eso realmente lo buscamos en los portales, los principales portales de noticias que levantaron esta reunión de ayer, y no lo vimos, ¿no? Por eso también es que lo informamos aquí, ¿no? Como parte de esta noticia. Tampoco se habla y no se dice ni se informa de las torturas que están sometiendo el Estado de Israel a los prisioneros palestinos, los que tuvieron la suerte de quedar prisioneros, ¿no? Tampoco hablan del estado en que se están liberando los prisioneros palestinos, un estado deplorable, ¿no? Que muestra una vez más la fuerza y el valor y la fortaleza del pueblo palestino, ¿no? En la cara de los liberados por Israel es que vemos la fortaleza del pueblo. Y decíamos de qué lado se para, ¿no? El gobierno electo y Yamandú Orsi, más concretamente, por la gente y los invitados que recibe, ¿no? Porque nosotros queríamos recordar y nombrar y hacer un balance de algunos números también, ¿no? Para que se tenga en cuenta a la hora de conversar sobre sobre estos temas que realmente nos preocupan. Recordar algunos números de lo que se está y de lo que se vivió en Palestina, ¿no? Porque también hay que conversar y dejar un poco de lado la sensibilidad selectiva, ¿no? En dónde ponemos el ojo de la sensibilidad y en dónde no. 17.492 niños fueron asesinados en Gaza por parte del ejército sionista. 33 niños murieron por deshidratación. 28 de esos 33 eran menores de 5 años. Esto fue producto del bloqueo sionista y del desplazamiento forzado de los palestinos. 211 niños nacieron y fueron asesinados durante el genocidio. 825 murieron antes de cumplir el primer año. 825 niños murieron antes de cumplir el primer año. 35.000 niños fueron convertidos en huérfanos. 32.000 niños fueron heridos, en su mayoría con lesiones como amputaciones, que bueno, cambiarán obviamente radicalmente su vida, ¿no? A esto le tenemos que agregar, y realmente son números crudos, ¿no? Como para leerlos así como si nada, de un celular. 41 personas fueron muertas por desnutrición. 1.100.000 personas están en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria hoy en Gaza. Y todavía hay 14.000 desaparecidos, presuntamente muertos debajo de los escombros. Son números que muestran parte de la crueldad que vive el pueblo palestino aún hoy, y una resistencia palestina que sigue respetando el acuerdo de alto al fuego mientras espera la respuesta de Netanyahu para iniciar los diálogos de la segunda etapa del acuerdo del alto al fuego, que debería haber iniciado el 16 de febrero y aún no inició. Por eso es que decimos esto, es que nombramos esto, como para nombrar, no vamos a decir las dos campanas, ¿no? Para nombrar todo lo que hay que nombrar. Por eso nosotros vamos a seguir marchando, a seguir exigiendo la paz y la libertad para Palestina. Y cuando marchemos y cuando seamos miles en la calle como lo fuimos, y marchemos junto con nuestros compañeros, nosotros vamos a marchar con la convicción de que nuestros compañeros representantes no van a estar abrazados a ninguna entidad sionista, sino que por el contrario van a estar en la marcha con nosotros. Y esto no lo queremos decir para expulsar a nadie de estos espacios. Por el contrario, necesitamos y queremos que estos espacios sean aún más amplios, sino que queremos dejar en claro estas cosas, ¿verdad? Cuando uno va a la marcha palestina, se tiene que sentir representado también no solo por sus dirigentes, sino por sus representantes. Y hoy claramente Orsi ha dejado bien en claro de qué lado de la mecha se encuentra en este conflicto, como ya lo ha dejado en claro en varias oportunidades con los acuerdos que han llevado adelante con empresas de la entidad sionista de Israel, participando en sus comidas, participando en sus encuentros. Y bueno, una vez más deja a las claras de qué lado se encuentra. Nosotros realmente esperamos y queremos que bueno, que se encuentre, quizás no los conoce, con estos números que acabamos de relatar, con estos números de los niños palestinos asesinados por Israel, y que pueda emitir el mismo comunicado y la misma congoja que emitió en este encuentro con los familiares y de las víctimas de la resistencia palestina. Nosotros seguimos esta audición comentando y recordando que este fin de semana va a ser el Campamento Nacional de los Jóvenes del 26 de marzo, donde, bueno, estos temas también van a estar arriba de la mesa, como han estado siempre dentro del 26 de marzo y particularmente dentro de la juventud del 26. Va a haber un taller especial que trate estos temas, a cargo de además compañeros del 26 y compañeros de la de las distintas organizaciones que hoy apoyan y militan a favor de la causa palestina. Si mal no recuerdo, este taller va a ser el domingo a la tarde, así que bueno, esperamos que de este taller salgan propuestas y declaraciones a favor de la causa palestina y que se siga organizando y tejiendo la red que lleve a más compañeros y compañeras a la marcha del próximo jueves, en donde ahí también estaremos todos y todas exigiendo una vez más una Palestina libre y que se respete el acuerdo de alto al fuego. Recordamos que el campamento va a ser sábado y domingo, que es completamente gratuito, que pueden anotarse en las redes de la Juventud del 26, J26 de marzo en Instagram y Juventud del 26 de marzo en Facebook. Le mandamos un saludo grande realmente a los compañeros de la Juventud del 26, que están realizando una tarea tremenda de organización para este campamento. Sabemos que tiene varios confirmados ya, y que bueno, esperamos que sea una actividad muy buena, como siempre son los campamentos, y que tengamos noticias apenas termine la actividad. Una actividad que además va a tener, como decimos siempre, jóvenes a su cargo, ¿no? Este es un campamento de jóvenes organizado por los jóvenes, donde nos decían los compañeros, la mayoría son gurises entre 18 y 24 años, hay gurises menores de 18 años también, así que bueno, por ese motivo le estamos diciendo y contestando a varios compañeros que nos preguntan si pueden ir al campamento de los jóvenes, que bueno, los compañeros y nosotros sabemos que ya no somos jóvenes como para convivir dos días en un espacio con los gurises, algunos menores de 18 y demás. Dejemos ese espacio para los jóvenes y tratemos de generar y de tomar el ejemplo de ellos para generar más actividades en torno a estos temas y a temas de importancia que también van a ir surgiendo. Los vamos a ir dejando por acá. Nos encontramos la semana que viene, el domingo, con la audición dominical del 26, y de lunes a viernes a las 12:15 con la audición diaria del 26 de marzo. Hasta mañana.